integral. Con Gisela Méndez. Y la productora ya con esta música nos quiere hacer sentir en viernes, apenas es lunes, no seas así. Bueno, pero fue para darle la bienvenida a su primera colaboración, me da mucho gusto. Gisela Méndez, ¿cómo estás? Muy bien, Salvador, Omar, A tu primera colaboración formal, sí. Porque ya habías venido muchas veces. No muchas, sí. Pero 3 o 4. Algunas. Gracias por invitarme y a ti que me escuchas, un gran abrazo. Fíjate, ¿y con esa música? ¿Y de qué vamos a hablar? Ah, hoy nos va a presentar, bueno, hoy y siempre, nos va a hablar de cómo sacar el mejor partido de nosotros mismos, ¿cierto? Claro, la mejor versión de ti siempre, ¿no? De eso se va a tratar esta sección. Entonces, ¿en dónde tuiteas, Gisela? En @ Gis Imagen. Gis con G, ¿verdad? Sí, con G. Gis Imagen. Perfecto. Y tú eres la misma, la de Reformate, ¿cierto? Claro, todos los viernes en Reforma, en reformanegocios.com, ahí pueden ver mi blog. ¿Y hay histórico? ¿Puedes ver los anteriores? Todos, sí, siempre están todos los anteriores, todos. Bueno, y hoy nos va a hablar también de colores, así como hablabas tú hace rato de colores. Sí, hace rato hablamos del factor del color de los coches como un asunto de seguridad, no nada más de estética, pero ahorita vamos a hablar más de estética que de seguridad. Y de seguridad también. Claro. Un color te puede hacer sentir más seguro que otro. Ah, por supuesto. A ver. De hecho, a mí me gustaría empezar con que se imaginaran la vida sin color. O sea, cierren sus ojos y piensen la vida sin color. No, ustedes van manejando. No, bueno, si el que va manejando no. Ustedes perdón, van manejando, perdón, ustedes perdón. No. Si alguna vez trabajaron con Daniel Moreno. Verían la vida en blanco. ¿Ah, sí? Y negro. La vida, Daniel Moreno siempre anda de blanco y negro. No, ya fue a Miami a comprarse unas garras. Imagínate la vida sin color, sin atardeceres, sin mirada, sin el color de la piel de alguien. Es bien importante. Y quisiera empezar también dando el significado del color que la RAE nos da y dice que es la sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que dependen de la longitud de onda. ¡Bú! No. Es decir, no existen. No, esa no es. ¿Sabes cuál es mi definición del color? A ver. Que el color es el puente que te ayuda a provocar emociones, te permite comunicar sentimientos y actitudes. Y es más, el color es lo que le da alegría a la vida, es la pimienta de la vida. Por eso es bien importante aprender a usar los colores. A ver, pero pues, voy a empezar yo. Sí. ¿Cómo aprender a usar los colores? Pues uno siempre se pone una camisa blanca, una camisa azul, una camisa negra, sí. A veces una roja y ya está. Una rosa, sí. Y todo con jeans. Muy atrevido, ¿no? Sí, pero acuérdate también que los colores denotan y te ayudan a generar sentimientos. Entonces, en base a eso la gente responde. Es, por ejemplo, si tú ves un color rojo, vas caminando o en tu trabajo y ves un foco rojo, inmediatamente te detienes. Porque ya son códigos que está generando tu cerebro. Entonces, lo que hay que hacer es utilizarlos de la mejor manera para poder proyectar lo que tú deseas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Usar el color como una herramienta de tu trabajo y usarla. Sí, que te pones blanco, que te pones rojo, sí, pero todo eso te va a denotar algo y te va a provocar ver a esa persona de diferente manera. Sí, bueno, yo tengo la camisa roja y me critican de que es de priista, me acusan de no, que ya bueno, estoy pues, bueno, pero también hay partido. Connotaciones que hay que sacar del cerebro. Sí, de vez en cuando hay que hacer coco wash. Bueno, pero ¿cómo sabemos, ya en serio, cómo sabemos qué colores nos van para empezar? Porque no a todos nos van los mismos colores. Claro, lo ideal sería hacerte un análisis de color, ¿no? Entonces, por eso se pueden meter a www.imagenintegral.com.mx. Pero si no, te voy a dar algo bien fácil. ¿Y ahí te puedes hacer un análisis de color? Ahí yo te hago un análisis de color y te digo en 20 minutos qué colores son los que te favorecen. Pero hay generales, ¿no? Sí, hay generales. Y mira, hay colores cálidos y colores fríos. Pero ¿cómo hacer esto, Salvador? Lo que me comentabas. Si la gente no se puede hacer un análisis de color, vamos a lo básico. Que agarren una playera, un mantel, así, color fucsia, como dirían nuestros amigos españoles, el fucsia, y un color naranja. Y entonces, esos son los colores más representativos de las gamas cálidas y frías. Entonces, el rosa es para los fríos y el naranja para los cálidos. Y entonces te las pones, o sea, de verdad, te pones en el espejo y dices, me pongo, me veo, ¿qué tal con la naranja? ¿Qué tal me veo con la fucsia? Y la con la que mejor te veas, esa es una variante, o sea, que te puede dar una característica que te puede dar para usar este determinado color. Entonces, bueno, ya te fuiste con los colores cálidos. ¿Cuáles serían los colores cálidos? Pues naranja, amarillo, tornasol, terracota, toda esta gama es la gama cálida. Y la gama fría nos iríamos con toda la gama de azules, verdes muy saturados, violetas, rosas, bajas, entonces, y a partir de esos colores, tú ya sabes qué colores te favorecen y ahí vamos a empezar a usarlos. Obviamente también con lo que significa cada color. Y entonces, ahí va. Ya te definiste, ¿no? ¿Ya eres cálido o frío? ¿Cierto? ¿Ya están? O sea, ya hice esto, ya. Prueba de color. De los dos colores. Sí, exacto. Frente al espejo. Que son los más, que son los extremos, el fucsia. Sí, ahí el problema es que queda a criterio, ¿no? Exacto, no te autoengañes, ¿eh? Sí, bueno, eso es la parte muy importante, que no te puedes sabotear. O sea, que si realmente te ves amarillo verdoso con el naranja... No te hagas. Out. Exacto. Aunque tu mamá te haya comprado 16 camisetas sí. naranjas. Sí, no, por favor. No ni tu novia. Sí, también. No, ni aquella, no, ni la otra novia, que la nueva novia no sabe que tú usas esa camiseta, caray. Por la otra novia. No, caray. Bueno, pero después les vamos a enseñar cómo pueden camuflajear ese tipo de regalitos, ¿no? Para no tirarlos. Bueno. Para no tirarlos. Entonces ya te quedaste con tu gama. Ya sabes qué gama. O sea, ¿que eres frío o que eres cálido? Eres cálido, ¿no? Y entonces ahora sí vamos con los significados de los colores para que tú sepas dónde usarlos. Bueno, el pero rojo. Antes vamos a ir a una pausa. Vamos a recordar los teléfonos y si alguien tiene una pregunta particular sobre esto, 5166-8900. 0800-718-1414, las líneas telefónicas. Regresamos con Gisela Méndez para hablar de los colores y también para ya dar la premiación sobre los libros. Te invitamos a ser parte de Hoy por Hoy. Síguenos en Twitter @HXHCamarena y en @SalCamarena. O envíanos un correo electrónico a camarenawradio@hotmail.com. Comunícate y sé parte de este Hoy por Hoy. Amplía tu radio. W. Amplía tu radio. Cadena W. Arte 40. Arte 40 invita. Día Internacional de la Danza 2012 In Memoriam Michael Discombi. Disfruta de esta manifestación artística con la participación de 120 agrupaciones profesionales y amateur. Domingo 29 de abril, de 10 a 22 horas, en 9 foros simultáneos del Centro Cultural del Bosque. Arte 40 invita. Arte 40. Exprésate con actitud. Pásale, señorita, pásale, pásale, escójale. En México, la economía está detenida. Las cosas suben todo el tiempo y los salarios rinden cada vez menos. Por más esfuerzo que hagan, a las familias les cuesta mucho salir adelante y la pobreza ha aumentado. México tiene que cambiar. Vota por un cambio. Vota por los candidatos a diputados federales y senadores del PRI. Estamos comprometidos para que las cosas cambien. PRI. Compromiso por México. Qué guapo se ve Peña Nieto. Qué interesante el origen de Josefina. El peje, qué buena onda. Y Cuadri se ve súper cool. Pero acuérdate, atrás de cada spot hay todo un equipo de creativos, diseñadores, directores, fotógrafos. Y todo esto, ¿qué tiene que ver con lo que los gobernantes van a hacer por el país? No compres campaña, compra política. Recuerda, son nuestros empleados. Haz de esta elección una lección. Elecciones 2012 al desnudo. Solo en el hueso. De lunes a viernes de 6 a 8 de la noche. Si eres mamá o papá, anótalo donde no se te olvide. Al nacer y a los 2, 4, 6, 12 y 18 meses, ya le toca. Las vacunas salvan a tu hijo de enfermar gravemente o morir. Y te lo vamos a repetir hasta que no se te olvide. Cuídalos, quiérelos, vacúnalos a tiempo. Acude a tu unidad de salud más cercana, Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Como gobernador, Enrique Peña Nieto se comprometió con más de 600 compromisos y cumplió. Con 29 nuevos hospitales, el circuito exterior mexiquense y 422 kilómetros de nuevas autopistas, con el macrocircuito de agua potable, 22 planteles de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, 209 preparatorias. Ahora, su compromiso es con todo México. Enrique Peña Nieto, presidente, PRI, compromiso por México. Arte 40. Arte 40. 40 invita. Día Internacional de la Danza 2012 in Memoriam Michael Discombi. Disfruta de esta manifestación artística con la participación de 120 agrupaciones profesionales y amateur. Domingo 29 de abril, de 10 a 22 horas, en 9 foros simultáneos del Centro Cultural del Bosque. Arte 40 invita. Arte 40. Exprésate con actitud. Cadena W. Amplía tu radio. Amplía tu radio. Comunícate con nosotros a nuestras líneas telefónicas 51-668-900 o del interior de la República sin costo al 01-800-718-1414. Regresamos. A ver, entonces ya descubrí y luego ¿qué hago? Ahora vamos a saber qué colores, el significado de los colores para que sepas usarlos. Por ejemplo, el rojo. El rojo es un color muy violento, muy dominante, que para trabajar no es tan recomendable porque empiezas a generas mucha violencia. Entonces, lo que tienes que hacer es usar el color rojo en poca medida. Esto es, la camisa puede ser una blusa, de una chica roja y se pone su saco y solamente se le ve el triangulito rojo. Eso sí está padre, porque visualmente el ojo ve el color rojo primero. O sea que mi camisa roja de priista ya no la vuelvo a traer a W Radio. Y te pones un saco, en Toluca estás bien in. Okay. Algo así, ¿no? Carla Santillán se ha agregado a esta mesa. Es que estaba muy interesante escuchando a la participación de Gisela. Bienvenida y gracias. Vámonos con el rosa, por ejemplo. Para trabajar denota una persona muy femenina, frágil, delicada. Estamos hablando de mujeres, ¿eh? Sí, en las mujeres. Para trabajar no es tan recomendable. ¿Qué tenías que hacer? Bueno, tendrías que usar un color lila o ligeramente morado, pero el rosa no, porque es muy sutil, muy niña, muy infantil, la que sigue. Entonces, no, ese para trabajar no. Pero después de las 6 o 7 de la tarde, las chicas, nos vamos a ver sensacionales con el color rosa. Y los hombres también, porque es un color muy bueno para los mexicanos. Y además, si quieren atraer a las chicas, es un color que a nosotros nos gusta mucho. Entonces, da kilometraje, pues. Pero el rosa. ¿Cómo se atreven? Yo he visto mucho. ¿No has oído el dicho en inglés? It takes a man to wear pink. Sí, pero hay mucho mexicano que no se atreve a usarlo más que en una corbata, pero en camisa. No hay nada como una camisa rosa. Se ven muy guapos. O sea, una buena camisa rosa, porque luego hay unas que se decoloran y bueno, es una pesadilla. Se ven increíbles, los mexicanos es muy bueno. El color azul, el azul marino, te genera pertenencia. Por eso es tan bueno para pedir trabajo y también para pedir un aumento de sueldo, porque... ¿Mañana todos de azul? Todos, absolutamente todos. Porque te da confianza, entonces la gente se siente bien contigo. Entonces, eso es un color excelente para trabajar. Igualmente que el gris. Si alguien me dice, Gisela, ¿qué traje me tengo que comprar para trabajar? Yo te diría un gris, un azul y una combinación de una raya de gis o algún perdiz, o un cuadro de Gales, pero que fuera azul o gris, ¿no? Definitivamente. ¿Define perdiz, Omar? No, yo tampoco, por eso. Bueno, mi ignorancia. Imagínese una textura, que tenga textura la tela, que tenga alguna trama. Ya. Eso es perdiz. Aprendimos ya algo hoy. El café es un color... ¿Dónde está el café? A ver, en la naturaleza. En los árboles. En los árboles, en, los árboles, en la bosque, tierra. En el bosque que se está quedando. En los zapatos. En los zapatos, muy bien. Sí. Entonces, ¿qué pasa con ese color? Que el café te genera demasiada quietud, demasiada tranquilidad, demasiada tierra, y entonces se convierte en aburrido. Entonces, para trabajar, chicos, café no. Pero para las chavas, el color chocolate es sensacional, porque nos llegamos a ver guapísimas en café. Café, pero bien oscuro. Esa que no sabe si es café o es negro, ese es sensacional para las mexicanas. El color verde, si tú quieres dar una mala noticia o estás dando algún informe sobre naturaleza. Pero tú vienes de verde. Pero espérame. Pero si tú quieres generar acceso y quieres dar alguna noticia sobre la naturaleza, es buenísimo el verde. ¿Cómo noticias sobre la naturaleza? Sí, ¿qué es pues eso? Así como si das el clima en milenio. Si das el clima en milenio. Si vienes de... Sí, pero los colores verde. Fuertes, como el verde, no a todo mundo le queda bien, ¿o sí? O sea, los, sí, ¿estos verdes? Sí y no. O sea, el verde muy saturado, por ejemplo, le va a las personas con cabellos negros. Y piel blanca. Y piel blanca. El color verde hoja le favorece a las personas que tienen el cabello café y la piel apiñonada. Entonces, y también aquí va a depender el uso que le quieras dar y cómo te quieres proyectar. Porque, por ejemplo, me decían, es que a mí me gusta el negro porque me hace ver más delgada. Mentira. Igual te va a hacer ver un café oscuro que un negro, que un verde jade. ¿Por qué? Porque lo que te hace ver delgada o delgado es la proporción y la... lo visual, o sea, el efecto visual que genera el color oscuro, tanto en la parte superior como en la parte baja, es lo que te hace ver más alta o más delgado, no es el color negro. Lo que te hace ver más delgado es la saturación de color en ti. Nos pregunta Ilan Goldfeder, ¿y el rosa y morado en los hombres? ¿Del rosa ya hablamos, pero el morado? Súper bien. Para trabajar, las camisas moradas son muy bonitas y también en la combinación de corbatas, y las pueden usar con traje gris y se va a equilibrar el color. Entonces van a ver muy bien, se ven modernos, es muy padre, ese color viene para esta temporada. Entonces los colores oscuros te generan autoridad en las gamas. Carla Cisneros todos los días viene de negro. Pero es que Carla Cisneros tiene una personalidad diferente, la jefa. Especial. La jefa. Esa sí es la jefa. La jefa de jefas. Exacto. Los colores claros te van a generar acceso. Entonces, lo que tienes que hacer es equilibrarlos. Un solo tono te va a hacer ver mucho más alto y estilizado, y el uso de muchos colores también te denota una persona creativa, con mucha energía, flexible. Esos son buenísimos, ¿no? Los monocromáticos, que es nada más como blanco y negro o gris y blanco, y no pasan de esa zona de confort. Exactamente, has respondido muy bien. Son combinaciones seguras. Aburridos. Claro, la verdad sí. La verdad para mí sí, creo que es demasiado seguro, que tendrían que atreverse a lo mejor a usar un poquito más de estampado. Ahora, en esas combinaciones. Y un tip sería que no nos dé miedo tirar cosas. Claro. De tu guardarropa. Todos los días hay que renovarse. Y cosas que no hayas utilizado en 6 meses. ¿Quién paga meses? La American Express? Pues es que ya derrochaste cuando compraste y no la usaste. Mira, si tú tienes una prenda que no has usado durante 6 meses bajo esa temporada, dile adiós. Fuera. Ya no la vas a usar. O sea, ya de plano, de verdad. Ya. Esa es una regla. Sí, o sea, el suéter de la secundaria que todavía guardo ya lo puedo tirar. Mira, si tienes tanto afecto, porque también no hay que impactar. Me lo tejió mi abuelita. Pues haz un cojín. Un cojín. Un trapo, ¿no? O puedes envolver ahí tus botas. Sí, pues algo así, ¿no? O sea, un trapo para tu coche. Así. Me rompiste el corazón. ¿No? Gisela Méndez, ¿todos los lunes vas a estar aquí? Sí. ¿Lo prometes? Sí. Ya está. ¿En dónde te pueden tuitear? A ver si ya nos vestimos bien, ¿no? En arroba, poco a poco. En arroba. ¿Ves? O sea, me vio muy grave. Exacto, de paso nos dijo, híjole, nos va a costar trabajo, pero échenle ganitas. Pero sí se puede, ¿eh? Arroba. Arroba gisimagen o www.imagenintegral.com.mx. Y tengo ya cursos 5 y 6 de mayo. Eso, gracias. Vamos a la agenda de la semana con Deyanira Pérez.